Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Buenas amigos, estamos acá dándoles la bienvenida a un programa más de Subsuelo S.A. trayéndoles ahí un par de horitas de música subterránea, música con conciencia, y arrancamos con con una banda que no necesita presentación alguna. Estamos hablando de la gente de The Clash, y bueno, esto es un tema, un lado B de su sencillo English Civil War, y con el tema Pressure Drop, que sacaron por allá en 1979, que era original de Toots and the Maytals, que lo sacaron por allá en el 75. Y bueno, este sencillo es de su segundo álbum, Keeping Enough Rope, que saliera por allá en 1978. Estaba leyendo por ahí que la portada de este sencillo es una imagen de la granja de animales, que en realidad era, o lo que por ahí escuchamos o vimos más bien con el nombre del libro, que era Rebelión en la Granja, que de hecho, bueno, una película que se estrenó por allá en 1954, que sigue tan vigente al día de hoy y seguirá vigente hasta que esas divisiones sociales queden ahí caigan, que en realidad nunca va a suceder, pero bueno, no es, nunca está de más las utopías como las utopías que dicta el punk. Vámonos con otra banda. Bueno, ya les dije, bienvenidos acá al Subsuelo, edición 349. Hoy no hay un guión, no hay música ahí como establecida, así que vamos a ir poniendo musiquita ahí sobre la marcha, así que si están dispuestos a dar alguna sugerencia, pues bienvenida. Y continuamos, vámonos ahora hasta Argentina. Vamos a escuchar esta banda llamada Ácidos Populares, un tema llamado Emocionalmente Agotada. Bueno, este disco se llama Clásicos Populares, ahí donde participa nuestro amigo Max Badala. Y interesante este disco, todos los temas son versiones, como ellos mismos dicen, clásicos populares. Hicieron una interpretación de musicalmente adaptaron las canciones originales con letra de ellos, y vamos a ver si reconocen esta, Emocionalmente Agotada, Ácidos Populares, desde Argentina, sonando en Subsuelo. Bueno, señor, tenemos la nave. Perfecto, muchachos. ¿Ahora qué hacemos, señor? Ahora empieza lo mero bueno, compas. Si estás emocionalmente agotada, no te sientas ofuscada, encontraré la solución. Gente que no sabe una mierda, en lo que sentís tristeza te viene el hablar de amor. No sé cómo es tu vida privada, si estás loca o estás sana, si sos adicta al dolor. Pero esto es un rechazo a tu alma, el espejo de tus ansias que enloquecen sin razón. Si te sorprende viendo el noticiero que antes te chupaba un huevo y ahora hasta le crees. Tratemos de no hacernos mucho drama, de enroscarnos con giradas que carecen de pasión. Ignora el sistema y paranoia que provoca tu presencia entre la gente del montón. Esos son los que votan al rico, piensan con el bolsillo, ya no tienen solución. Con el bolsillo ya no tiene solución. celebración de la masacre. ¡Fuera! Bueno, por fin. Ahora Maastricht y el orden. ¡Fuera! Bueno, terminamos de escuchar a la gente de La Furia, de un disco llamado Algo Más Que Por Gusto, que bueno, esto originalmente saliera allá en 1993 en formato cassette. Y bueno, La Furia era un proyecto ahí que lo sacaron nada más como un proyecto para sacar esa maqueta, ese cassette, en el 93, versionando temas de Clash en castellano, en español. Pegándose ahí lo más posible a los originales. Y bueno, La Furia eran gente de la banda de metal o de rock llamada Maniática. Bueno, después de sacar ese cassette, ya a los años, la gente local, entre otros ellos, decidieron sacar esta reedición en formato 12 pulgadas, que es, bueno, una joyita. Vamos a escuchar otro de los temas que vienen acá, interpretados por la gente de La Furia, haciendo una versión de Know Your Rights, Conoce Tus Derechos, que como ellos mismos dicen, que es una traducción casi literal del texto original, de una canción que trata de ser un reflejo del mundo represivo en el que vivimos, donde los derechos humanos no son sino unas bonitas letras en un papel, pero que en realidad no existen. Es el Estado, el poder, quien se encarga de administrar la vida y la muerte, el bienestar y la miseria a su capricho y asegurarse a todos los medios a su alcance. Que nadie cuestione su labor, todo disfrazado de un manto de aparente libertad. Un anuncio del servicio público con guitarra. Conoce tus derechos, los tres que tienes. Número uno, tienes derecho a que no te maten. Matar es un crimen, a menos que lo hagas. Cruzas los dedos. ¡Rehabilitación! ¡Joven delincuente! ¡Son tu selección! Los tres que tienes. We'll be right back. suficiente. Ella es la voz silenciada que nunca pudieron callar. Las fuerzas de tierra arrasada, maldita actuación militar. Y entre la selva, disparos y gritos, la sangre comienza a brotar. La guerra nos trae mil desgracias y el pueblo las debe pagar. Sobreviviendo al peor de sus días, comienza a reivindicar la historia de un pueblo opacado por años de tanto llorar. Jardín del niño inocente llamaban aquel lugar donde sus madres también cayeron, la muerte les iba a abrazar. Por su gente, ella gritó nunca más. Bueno, regresamos. Ya saben, Subsuelo S.A. nos pueden escuchar todos los viernes de 5 a 7 de la noche acá en su casa en la www.506rockradio.com. Bueno, donde más que invitados están siempre a ingresar a la página, ver la parrilla programación, diferentes programas en diferentes tendencias en cuanto al rock se refiere. Y pues bueno, ya saben, Subsuelo S.A., viernes de 5 a 7 de la noche. Terminamos de escuchar a la gente de Endemia, colegas de acá de Costa Rica, de su último disco llamado Soma. Y pues bueno, eran los colegas de Nilsson, Alan, Marco, Pablo, Esteban y Mauricio, dando ahí de qué hablar con este material, que bueno, ellos lo sacaron en formato CD y también por ahí hay una edición en formato 12 pulgadas. Los temas que escuchamos eran Melodías de Resistencia y el tema Ella. Bueno, de Costa Rica, ahora brincamos a España, una banda que ya ha sonado por acá y seguirá sonando siempre, porque me encanta la energía que tiene, las letras de las canciones, la melodía que tiene esta chica en las voces. Y pues bueno, estamos hablando de la gente de Accidente, de un disco llamado Amistad y Rebelión. Precisamente vamos a escuchar el tema Amistad y Rebelión, seguidamente De Lejos. Esto es algo de punkcito, algo un punk ahí melódico, contestatario, desde España. Bueno, cosas que pasan y entre ellas que se vaya la señal de internet y pues bueno, me quedé escuchando solo aquí a la gente de accidente mientras ustedes están escuchando segmentos de un programa anterior. Pero bueno, no importa, ya me conecté, ya estoy conectado de otra manera, esperando que se restablezca la señal pronto. Y de momento entonces vamos con una complacencia de nuestro colega Palado, que siempre está por ahí activo. Material que saliera por allá en el 80, 81 me parece. Si no es que antes más bien, no sé. Bueno, por el sello Push Boy. Esto es la gente de Agent Orange, que de una banda que para nosotros, para muchos fue genial verlos acá, verlos tocar acá en Costa Rica. Bueno, por ahí tuve la oportunidad de hacerles una entrevista, creo que ya está colgada en algún programa anterior. Pero bueno, de un disco, de una recopilación que saliera en 1992, llamada Living in Darkness, vamos a escuchar este temazo, Too Young to Die, de la gente de Agent Orange. Turns bad. Bueno, aquí seguimos, aquí un poco acelerados. Y bueno, ya saben, para escuchar Subsuelo S.A. nos escuchan en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com, que bueno, ahí estamos colgando todos los programas conforme se vayan editando semana a semana. Y también nos pueden escribir para cualquier solicitud, sugerencia, improperios y demás al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o a la vieja usanza, que poco se utiliza, pero bueno, todavía siguen activos, el correo apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Vámonos con una banda que ya había sonado por acá un poco. Y bueno, ahí buscando en internet me encontré un flyer de ellos, un afiche de un concierto bastante viejo de esta banda, que precisamente es la imagen que utilicé para el programa de esta semana. Y es un flyer, un concierto de la gente de Dayglow Abortions, que bueno, primero se llamaron así, The Day Glow Abortions, luego solamente se pasaron a llamar Glow Abortions y cambiaron un poco el sonido. En sus inicios va a sonar lo que ahorita voy a poner, un poquito más hardcore, más punk rock, y luego cambiaron el sonido un poco más metalizado ahí con un poco de más de crossover. Vamos a escuchar un par de temas entonces de este disco, que el disco original que saliera en el año, en las fechas, está bastante cotizado, bastante caro, porque pareciera que fue que sacaron muy pocas copias. Y bueno, de esas cuestiones de los coleccionistas, que bueno, coleccionistas y gente que no sé, que usureros de la música, por decirlo así, que bueno, en fin, cada quien paga lo que es, caprichos o lo que quieran por discos, pero bueno, por dicha están las reediciones, por dicha están haciendo buenas reediciones, bastante bonitas, con toda la parafernalia y todas las hasta cosas extras. Pero bueno, en fin, vámonos con Dayglow Abortions, vámonos con el tema I Am My Own God y Germ Attack. Ah! human boy. No control over what we do. So fucking stupid our minds do. German attack. German attack. German attack. We're a bunch of fucking retards on the attack. We are crazy shit and we get dead. Can't give a ass out of a pen. This fucking record won't make no money, cause it's so fucking stupid, it's not even funny. Bueno, así sonaba la gente de Day Glow Abortions. Vámonos con otra banda. Bueno, vamos a acelerar un poquito de hardcore. Esta banda llamada Cruel Hand, de un disco llamado Praying Eyes, que bueno, esta banda vino por acá hace un tiempito, ya hace bastantes años, y dieron un show bastante, bastante enérgico. Recuerdo haberlos visto allá en Tibás, no recuerdo el nombre del lugar, pero bueno, hardcore, un poquito ahí metalizado. Vamos a escuchar entonces un par de temitas de la gente de Cruel Hand, material 2008-2009, por ahí anda. Esto es Cruel Hand. Before the day, mirrors and rays of light, when all of these Bueno, continuamos acá, un programa de algo carrereado y fracturado. Bueno, hay culpa de la compañía que nos brinda el servicio de internet. Pero bueno, aquí seguimos conectados con el teléfono para salir adelante con el programa. Ya que estamos con hardcore, bueno, tal vez Cruel Hunt un poquito más metalizado y un poquito más fuerte. Nos vamos ahora hasta Reno, Nevada, a escuchar una de mis bandas preferidas de hardcore. De hasta melódico, se podría decir, porque eran un poquito más suavecitos que lo que se estaba haciendo en ese momento en Boston o en Nueva York, en esos otros estados. Y estamos hablando de la gente de Seven Seconds, que bueno, de un disco llamado The Crew, que como ellos dicen es un disco que está dedicado a los miles de chicos que creen, siguen creyendo y siempre estarán pensando positivo, libre de pensamientos individuales. Vámonos a escuchar el tema Young Till I Die, uno de mis temas preferidos. Como les dije, 7 Seconds. You win, lost, but 21. Don't be the fight, it's just begun. Bueno, Los Imperdibles de Bad Religion, de su disco Stranger Than Fiction, que me da risa ahí el Greg Graffin en la portada, que sale con pelo negro y con pelo. Bueno, vámonos, ahí vamos un 2x1 de Bad Religion, de este mismo disco. Vamos a ver. Y escuchemos el tema que le da nombre al disco, Stranger Than Fiction, de Bad Religion. Obituary. Oh yeah, cockroach nets, rattling traps. How many devils can you fit up on a matchet? Killing us and he killed the Kerouac cat. Sometimes truth is stranger than fiction. In Miami, round the corner, there's a white old man with shoulders and a spirit giving it for crack. He'll never want it back. There's a little kid and his family eating crackers like Thanksgiving. Obituary. Oh yeah, create a fire cat. Warm looks back. How many angels can you fit up on a match? I wanna know why Hemingway cracked. Sometimes truth is stranger than fiction. Life is the crummiest book I ever read. There isn't a hook, just a lot of cheap shots. Pictures to shot and characters and image of an empty Suelo. S.A. Siéntelo con oído. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. 2 horas cargadas de música subterránea, música con conciencia, desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Bueno, continuamos. Ahora nos vamos hasta Los Ángeles, California, a escuchar esta banda. Bueno, nos quedamos más bien en Los Ángeles, California, a escuchar esta banda llamada Generación Suicida. Banda que se formara por allá el 2010, que por cierto, ahora recuerdo un disco que no veo hace mucho. Bueno, vámonos con Generación Suicida, de un sencillo editado por el sello Mata la Música Discos. Vamos a escuchar la cara A de este disco. Esto se llama Mil Amores, un punk ahí bastante interesante, no tan bullicioso, pero con unas letras bastante buenas. Generación Suicida, desde Los Ángeles. We'll be right back. Bueno, así sonaba la gente de Generación Suicida. Y bueno, vámonos ahora a escuchar una banda de por ahí cerquita, de Long Beach, también de California, que en su inicio se llamaba Resistant Militia, que tocaban ahí como algo de crossover trash. Luego, con el tiempo, pasaron su nombre a llamarse Resistant Culture. Y bueno, el disco que tenemos por aquí se llama Welcome to Reality. Vamos a ver, como ellos mismos dicen, es una banda de punk grind crust, cuyo nombre es Resistant Culture, donde participaba ya el desaparecido Jesse Pintado, quien fuese partícipe de Napalm Death y Terrorizer, también Anthony Reshawk, también de Terrorizer. Algo interesante de esta banda es que ellos rescatan vivencias o letras o el movimiento cultural de los nativos americanos, y en su música le meten elementos tribales mezclados con algo de grind crust y metal, obviamente. Entonces, para recordar a este personaje, a Jesse Pintado, vamos a escuchar entonces a Resistant Culture con un par de temas, Ecocide y It's Not Too Late. Resistant Culture. Yeah. Bueno, así sonaba la gente Resistant Culture. Bueno, algo de Grindcrust. Continuamos, vámonos ahora a un disco recopilatorio llamado Hangover Attack. Hangover Heart Attack, que es un tributo a Poison Idea. Esa banda que, bueno, estuvo ahí parada por algún tiempo debido al deceso de Pig Champion, el guitarrista de esta banda. Y bueno, hicieron un disco de bastante bonito, que es una recopilación, como les digo. Participan ahí varias bandas, algunas bastante conocidas, otras tal vez un poquito más subterráneas. Por ejemplo, algunas como Agrotóxico, Ratos Deporado, Wolf Brigade, Mata Ratos, Kill Your Idols, Diablo Rosso, etc. Bueno, son las, como les digo, un tributo a temas clásicos de esta banda que influenciara mucho otras bandas de hardcore y de punk. Y precisamente vamos a escuchar, para seguir ahí un poquito acelerados, vamos a escuchar Ratos Deporado interpretando el tema Pure Hate, y seguidamente Wolf Brigade con el tema Say Goodbye. Un par de temitas versionando a la gente de Poison Idea. Would you wanna come? Would you wanna get? Bueno, así sonaba la gente Wolf Brigade haciéndole una versión a la gente Poison Idea. Bueno, ahora nos quedamos acá en Costa Rica. Vamos a escuchar una banda, se podría decir reciente, una banda bastante joven, pero con integrantes bastante fogueados ya en diferentes bandas de la escena local. Estamos hablando de la gente de Ardit, que sacaron un 7 pulgadas en formato late cut, llamado Idealista de la Violencia, y bueno, contiene 4 temas, entre ellos una versión de la gente de Leucemia de Perú, el tema Extinción. Y bueno, aquí esto es material 2023, editado por el sello Espasmo Nervioso Records, y por ahí dice que es dedicado a Severino Di Giovanni, este anarquista que bueno, ahí falleció de una manera ahí, bueno, bastante complicada, y siempre estuvo con los brazos arriba luchando ahí por los ideales. Entonces vámonos con Ardit. Vamos a escuchar precisamente el tema que le da, con el tema que le dedican este disco. Vámonos con Severino y escuchar el tema Extinción, de la versión que ellos le hacen de la banda Leucemia, ahí a su estilo. Esto es Ardit, de acá de Costa Rica. Por otro violento, Bueno, así sonaba la gente de Ardit. ¿Y por qué no escuchamos la otra cara? La otra cara, los otros dos temitas de ellos, llamado Víctimas y Free the Slaves. Cabe resaltar que, bueno, que esto es un late cut. El late cut no es el típico vinil, ¿verdad?, de acetato y demás, sino este es un plástico, es otro tipo de polímero. De hecho, hasta ahí ahí bromeamos entre varios que este tipo de discos en realidad son destrozagujas, porque de el tipo de material en realidad no es tan apto como un vinil en sí para estarlo escuchando siempre. Y igualmente, como pudieron notar, el sonido tampoco es el mejor, pero bueno, es una de las opciones que tienen ahora muchas bandas, o hay muchos sellos que están editando material en este formato, con estos tipos de materiales, y de ahí para tener la fonoteca ahí con bastante material y estar guardando cositas, pues es una buena opción. Entonces vámonos con Víctimas y Free the Slaves, la otra cara de la gente de Ardit, sonando acá en Subsuelo. Yeah. Bueno, así sonaba la gente de Ardit, banda o proyecto de acá de Costa Rica, que bueno, ellos están abriéndose paso ahí en la escena, ya tienen ese disquito, ese single, bueno, ese single no, ese 7 pulgadas con 4 temitas, y bueno, han estado ahí en diferentes conciertos. De Costa Rica ahora brincamos a Inglaterra, vamos a una banda que naciera por allá en 1994, una banda que mezclara un poco de hardcore, el punk, el dub, el ska y hasta elementos ahí del folk con letras bastante políticas. Y bueno, estamos hablando de la gente de Inner Terrestrials, quienes compartían integrantes con estos otros veteranos del movimiento anarcopunk Conflict. Y pues bueno, él en su momento era... J en los vocales y en la guitarra, Fran en el bajo y el baterista Paco, quien ya pasó a otro lado. ya falleció el colega Paco, quien fue quien formara parte de la banda Conflict, como les digo. En fin, vámonos entonces a escuchar Inner Terrestrials de un disco llamado X. Vamos a escuchar un par de temitas, vamos a escuchar el tema War. Y X, precisamente, Inner Terrestrials. trust next to all get it harmed. No way back now, we gave no consent. Our trust was no matter, the money was spent. This is insane, you think I will gain. But you're only a desert of miracles to remain. Science breaks God, a sun better than mine. You dare talk to me about my hands online. Bueno, así sonaba la gente Inner Terrestrials, una excelente banda en realidad. Tienen ahí, como pudieron escuchar, algunos temitas de con algo de ska, algo de dub, algo otros ahí un poquito más hardcore punk. Y bueno, este fue su primer material que saliera por allá en el 2003 bajo el sello Mortar Hate Records. Y continuamos, vámonos ahora, regresamos a los Estados Unidos. Hace rato no pongo este disco por el lado hardcore punk. Ya lo hemos puesto por acá un par de veces a sonar con la cara B, que es como sonidos más electrónicos, más bailables, ahí un poco de como música discoteca. Pero bueno, la cara A es super hardcore punk, a lo que nos tiene acostumbrados este señor. Martín, mejor conocido en el mundo como Martín Crudo o Martín Sorrondugui o Sorrondegui o como se pronuncie ese nombre. Y bueno, estamos hablando de las muñecas torcidas Limp Wrist de su disco Facades. Vamos a escuchar un par de temitas, el que le da nombre al disco Facades y Thick Skin. Esto es Limp Wrist. Yeah. Bueno, así termina de sonar la gente de Limp Wrist. Y bueno, se me olvidaba anunciar que bueno, nuestro colega de Marca Diablo, que es uno de los patrocinadores de la radio de las 506, pues está haciendo una rifa ahí para ayudarse, porque por una situación ahí bastante de complicada, pero bueno, aquí está, como él siempre, de trabajando duro, haciendo ahí en sus proyectos. Y Marca Diablo, siempre haciendo las cosas do it yourself, ahí haciéndolo él mismo. Y tiene una espada, como una lanza hecha, no una espada, perdón, una espada hecha a mano. Y pues bueno, está haciendo una rifa que para el interesado está en 2000 colones. Se pueden comunicar con él vía Instagram como marca-666-diablo. Marca-666-diablo. O al teléfono 6454-5425 para colaborarle al compañero ahí con esta rifa que está haciendo. Continuamos, vámonos. Y agradeciéndole ahí a todos los que han estado escuchando. Por ahí estaba Cristian que estaba haciendo unas buenas empanadas ahí mientras al ritmo de Hardcore Punk. Por ahí está José, nuestro colega José Reyes. Bueno, Paula por ahí estuvo. Vamos a ver. Bueno, por ahí estuvo Marito, que mañana tiene un programa junto a Juan Ferelis a mediodía, que van a hacer un split de programas, por decirlo así, con Metal on Vinyl y el Estero. Y bueno, todos los colegas que estuvieron ahí presentes, que siempre se me van, siempre los olvido. De momento hay tiempo para un par de piecitas más. Vámonos con Fugazi, de un disco de 1993 llamado In on the Kill Taker. Un temita un poquito más relajado, más suave, y como para ir cerrando el programa. Vámonos con Instrument. Esto es Fugazi.